Goga Radio 103.5. La Rosa de Paracelso. Alquimia radial. Días de plantas. Colores. Luz. Leyendas. Salud. Emociones. Piedras. Amor. Y magia. Los martes de 19 a 20 por Radio Goga. Sí, sí, tuve que hacer unos trámites y recién llego. Llegué bien, va, no, llegué bien, más o menos. Llegaste bárbaro. Sí, sí. Sincrónicamente. Sincrónicamente. Pero empezamos 9 minutos tarde, ¿qué pasa, che? Te estábamos esperando. Estábamos sincrónicamente. Un poco, nosotros también se los hizo tarde hoy. Vamos a tener que mejorar esa cosa, ¿eh? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. Ya ni me acuerdo en qué habíamos quedado, pero que creo que en un vuelo brujeril. No, ya dejamos esa. Ya estamos. Dejamos esa y vos dijiste que íbamos a hablar de cómo había salido lo del 11-11. No sabes. No te puedo contar lo que salió. Estamos hablando del vinito de Forsythia. Ah, me debes el vinito de Forsythia. Exactamente. Me refiero a eso como hecho descollante del 11-11. Salió muy, pero muy rico, y el sábado había recibido la invitación de un amigo de Bariloche. Se venía en mi cumpleaños, qué sé yo, entonces me llevé una botecita de vinito. Digo, bueno, no importa, un día después. No, él cumplió el 11, del 11, del 11, pero hacía el cumpleaños el 12. Así que le vino al pelo. Muy lindo. Realmente recomiendo los vinos florales porque son muy gratos. Sí. Hoy cumplís años, ¿no? ¿Quién? No. Bueno, vos tenés que venir a ver la floración de mi angélica arcangélica en mi jardín. Y ahí nos tomamos a ver y oler. O sea, ¿vos tenés tus auriculares funcionando? Bueno. Sí. ¿Ah, sí? Bueno, bajar un poquito. No sé qué es eso. No, me parece que está acá, ¿eh? No empezamos muy bien, que digamos. Parece tuyo. Me parece que no está el primero. Mientras resolvemos los problemas técnicos. No, podemos poner un poquito de música, sí. Pongamos un poco de música porque me encuentro con que los auriculares no auriculan. Entonces, no, ahora el mío ya lo arreglé. Sí, no, el mío no. Bueno, porque es este. Está cambiado. Thank you. pasado. Sí, sí, me tocó una larga espera de un micro que aparentemente iba a salir a las 3:30 y salió a las 5. Así que descoloca un poco en un lugar que está como acá, ahora. O sea, lleno de cenizas otra vez en el aire, ¿no? Y hace mucho calor, además. Mucho, mucho. Yo salí esta mañana con el abrigo, con un saco de invierno, y ya no sabía dónde qué hacer. Una cosa tremenda. ¿Qué hacer con esas cosas, no? El ejercicio de la paciencia debe ser, ¿no? Bueno, no pasa por otro lado. Y de la adaptación, sí. Porque el ejercicio de mutar. Totalmente. Sí, tenemos que mutar. El Crataegus sirve para eso. ¿Vos sabés que me quedé el otro día pensando, decías que el Crataegus estaba en flor? Sí. Bueno, y no tuvimos tiempo de abundar en detalles, pero podríamos meterle, ¿no? Aunque no sea... ¿Estamos ya en la C? No. No, en realidad yo no estoy en la C, pero con la celedonia. Pero porque alguien me llamó por teléfono y además mandó una pregunta en Facebook, uh-huh. Y quedamos... sin responderle, porque entre el eventual del 11 más lo que estuvimos hablando de otra cosa, se nos pasó el programa pasado. Sí. No pudimos responder. Y Betina me pregunta acerca de la celedonia. Sí. Casualmente también alguien paciente me preguntó sobre las verrugas y que también habíamos hablado de la celedonia. Claro, y la celedonia sirve para las verrugas y para otras cosas más. Uh-huh. Entonces, bueno, traje información para responderle a Betina, que hace como, no sé, dos programas que está esperando que le respondamos y que le ampliemos un poco lo de la celedonia. Si ha tenido paciencia y perseverancia, hoy verá los frutos. Bueno, la celedonia no es una planta que sea de acá, es del centro de Europa, uh-huh. Pero abunda. Alguien trajo, plantó y hay por varios como lugares. Como la mosqueta, el lupino. No tanto como eso, no, pero hay celedonia. Tiene uh-huh. una flores en cruz, es una crucífera, pero no de las crucíferas que se comen. Uh-huh. Tiene un látex, una gomita, goma. Una gomita que cuando la cortas es color naranja fluo. ¿Se sirve para teñir? No, pero yo experimenté con los chicos en la escuela cuando pintábamos con plantas, uh-huh. Y según cómo la agarrás y el papel, puede llegar a pintar de dorado. ¡Ay, qué maravilla! O de un color ocre que tiene como un tornasol color dorado. ¿Y eso qué dice de la planta, esa característica? Bueno, es una planta para el hígado. Uh-huh. Y también se la llamaba hierba de las golondrinas porque decían, o dicen... que las golondrinas lavan los ojos de sus pichones con esta hierba para que no se le hagan como piojitos, como uh-huh. que se le pegoteen los ojos. Uh-huh. Entonces por eso también se lleva hierba de la golondrina. Es una planta que se usa mucho en homeopatía también, y del centro de Europa y que se extiende hasta Rusia. Rusia es una planta de la medicina rusa de tiempo muy antiguo, se usaba también para el cáncer, lo usaban los rusos. Uh-huh. Se usa mucho para todo lo que sea hígado y vesícula, y es como corrosiva, te diría, por eso también es como que queman las verrugas, pero cuando te uh-huh. la pones es como que arde, como que pica. Uh-huh. Es más aconsejable que el nitrato de plata, entonces. Totalmente. Sí, mucho más. Aunque algunas verrugas no quieren esa planta, quieren otra, uh-huh. ¿no? Como la pichoga o esas que son bien de acá, algunas euforbias que tienen la leche blanquita. Uh-huh. Bueno. La pichoga, ahora que la nombrás, es escandalosamente... ¿Cómo se llama? Laxante. Laxante, ¿no? Laxante y diurética. Sí, sí, la realidad es como muy irritante y entonces produce todo este tipo de cosas. Hay un viejo chiste, no sé si lo siguen haciendo, de poner pichoga dentro de un mate y dárselo a otro sin avisar. O los chicos en los internados hacían esos tipos de barbaridades mm. para que no hubiera clases o esas cosas. En la Pampa lo hacemos con hoja de ombú. Ah, claro. Sí. Claro, la hoja de ombú. Y después también recurrimos a los laboratorios. Sí, bueno. En gotitas. Bueno, la celedonia, volviendo a la celedonia, tiene un verde hermosísimo, es como muy tierna, y crece en lugares donde hay sombra. Uh-huh. Y se expande muchísimo, o sea que hay como que controlarla. Pero también es fácil de desyuyar y esto. Uh-huh. En invierno en algunos lugares desaparece, en otros no, según esté protegida. Y hay algunas tradiciones con respecto a la celedonia, uh-huh, que hacen también al aspecto de lo que produce la esencia floral de celedonia. Decían que si un preso iba al juez para ver si lo liberaban o lo dejaban preso, si llevaba una celedonia en el bolsillo, era muy posible de que saliera en libertad. Uh-huh. Desde la experiencia de floral, lo que produce la celedonia es como una liberación de las propias cárceles que uno se hace. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo ser? A ver, un ejemplo de cárceles personales o íntimas. Que te sientas culpable por algo, que no lo comuniques ni nada, pero que eso te inhiba de un montón de cosas porque es como que te autocastigas. Ajá. Y, a ver, uno de los casos más puntuales que recuerdo así es de una señora que quería vender su casa para separarse definitivamente de su marido, y siempre había una cosa de apego ahí o de culpa porque él estaba pegado, qué sé yo qué. Y me dijo, mira, yo quiero tomar esto porque lo leí en un libro así asá, y estuvo como un año. Pero cosa de que muchísimos años atrás no terminaba de decidir de hacer que se vendiera esa casa para poder hacer su historia personal y no seguir conviviendo con alguien que se había separado. Pero era como que estaba engayolada ahí. Y bueno, y después otras cosas un poco más simples, pero donde uno se inhibe, así se autoinhibe, porque se siente culpable frente a alguna cosa que va a hacer o que hizo, porque nosotros lo condenarían si hace eso, ¿viste? Sí, otras tantas que me viene a la mente, señoras que tienen ganas de hacer cosas y dicen no, porque los chicos no, porque mi marido, a ver qué va a decir. Y claro, nadie dice nada, es la misma persona la que no lo hace. La misma persona se condena, digamos. O sea, la procesión va por dentro y te jode el hígado, una cosa por el estilo. Bueno, eso tiene que... sí, pero eso es más el patrón emocional. Ahora, es una planta que trabaja en muchas bronquitis que están relacionadas con el hígado, ¿no? Uh-huh. Se usa mucho para algunas asmas crónicas, pero siempre cuando están acompañadas de un problema hepático. Y como remedio del hígado, en homeopatía es como que hay algunos remedios que son para personas morochas, ponele, y otras que son para personas rubias o castañas. Uh-huh. Y tiene mucho que ver también con lo genético de donde proviene la persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, la celedonia es una planta del hígado para las personas castañas de ojos claros. Mira. Para vos. Yo soy castaño de ojos claros. Y tenés unos ojitos medio, bueno, clarísimos, pero medio castaño sos. Tengo ojos grises, tengo ojos claros. Ay, no estamos en la tele, claro, o sea que hay que describir. Tiempo. Bueno, entonces, como infusión para el hígado, es horrible. Es horrible, tiene un olor a huevo podrido, asqueroso, es muy difícil de tomar. Así que... Pero es efectiva, por lo menos. O sea, bueno, no, a ver, preferible comprarte una tintura en la farmacia y tomarla en gotas, porque es como más pasable, digamos, ¿no? Es como la diferencia entre tomarte un poquitito de ajenjo con muchas gotas de ajenjo adentro y tomarte un té de ajenjo, que te da todo un trabajo. Sí, es bastante asqueroso. Pero esta es más como nauseabunda. Pero en cambio, si tiene un olor como huevo podrido. Sí, es como un contradicto de ese color naranja que atrás veíamos en el jardín. Sí, todo el mundo mira el colorcito naranja, me dice, y olelo. Quiere olerlo, se quiere morir. Ah, mira vos, no, las apariencias se engañan. Acá dice que en la medicina popular dice que es mucho mejor usarlo exteriormente, empleando el jugo. Porque, claro, hay que dosificarla porque es una planta como muy corrosiva, ¿no? Dice que sirve para quemar las verrugas. Y a propósito de esta práctica, leeré que expresa así. El látex recién exprimido constituye un tratamiento muy eficaz contra las formaciones papilares, benignas, verrugas, callos y durezas. En diversas ocasiones hemos destruido con él verrugas que habían resistido el condilón salicilado y el ácido nítrico, mojándolas con dicho látex 3 veces al día. Otra aplicación de la celedonia para uso externo es se recomienda con éxito para provocar la menstruación, pero un pediluvio preparado con una gran cantidad de celedonia. Pediluvio es un baño de pies. Sí. En una celedonia hervida en agua. Este baño de pies hincha bien pronto las venas de las extremidades inferiores, de tal manera que toma aspecto varicoso. Esta planta, de modo alguno, es recomendable para el uso interno, tratándose en la medicina popular o casera por su evidente toxicidad. O sea, tampoco es asunto de que si está mal del hígado lo tomes así, como que así. Uso externo y con precaución. Claro. Pero para las verrugas está... Sí. Es muy uso externo bueno. No habría problema. La cosa es no tomarse el tecito de celedonia. Claro. ¿Estará contenta la oyente que llamó? Y si no, que vuelva a llamar y pregunte un poco más. Bueno. Según Dioscórides, parece que le dieron este nombre de celedonia, que quiere decir golondrina, porque nace cuando vienen las golondrinas y cuando se van se seca para marchitarse. Y escriben algunos que las golondrinas, encegando algunos de sus golondrinitos, luego les restituyen la vista tocándoles con la celedonia los ojos. Según otra variante de un antiquísimo códice donde dice encegado alguno de sus golondrinitos, pone que si alguno cegase los pollos de las golondrinas, y sigue con el mismo final. A todo eso añade se colige que algunos, más confirmarse en la virtud de la celedonia, quiebran los ojos de los golondrinitos y después los dejan para que sus madres los sanen con ella, aunque suelen ser por sí solos sin remedio exterior. Eso dice Aristóteles. Que dice que eran Aristóteles decía que eran patrañas, de que les curaban la ceguera a los golondrinos. Pero a Aristóteles le daba la pensadera más que a la medicina, o también era un flaco que le hacía. El uso que dice hacer la golondrina de la celedonia, restituyendo la vista a sus pollos con ella, se lee en muchos autores y está muy propagado en el vulgo. Dicen unos que nacen ciegos y esta hierba les quita el impedimento para ver. Otros que lo sana, si algunos lo cegó hiriéndoles los ojos, otros les dice que le hacen nacer otros ojos nuevos. Bueno, estas son las cosas populares que se decían de la celedonia. Bueno, nada más. Que usarlo por afuera, que sirve como callicida. Todas las cosas que son duritas, como que son... ¿Durezas de la piel? Sí. Tejido. Sí, pólipos, excreciones, o sea, proliferación. Sí, de células que se ponen una arriba de la otra y forman algo duro. ¿Sí? Bien. Bueno, y después sí, hay mucho para hablar de la celedonia en homeopatía, pero bueno, el que tenía que lo manejan los homeópatas o alguna persona que haga medicina herbaria o así, pero para uso así popular hay que tener mucho cuidado. ¿Y si invitamos a alguno? Y podemos invitar a alguno que hable de celedonia. Claro, listo. Bueno. Vamos a escuchar música.

a entender o a comprender el concepto portal galáctico y esas cosas, no los entiendo directamente, ¿no? Pero hubo momentos muy lindos y otros muy densos, así que bueno, en lo que hace el Jardín 21, me estoy refiriendo. Y me imagino que, ¿sabes qué me llamó mucho la atención? La cantidad de gente que muchísima había. Gente, sí. Quedó mucha gente afuera. Sí, también. Mucha gente afuera. Sí. Realmente como y aparte no los conocidos, viste que uno dice, bueno, estos son del palo. No, había mucha había gente. Muchos conocidos y un montón de gente que... Sí, a mí me tocó, me quedé atrás de todo, por mi largo, no podía, yo no además tengo problemas en flexión, no puedo flexionar bien las rodillas, entonces me quedé atrás, ¿no? Apoyadito en la pared. Y cerca había un papá con una nenita. Y me acordé de los padres con los niños. No, salvo un bebito que inmediatamente al toque el padre se levantó y salió con el bebito afuera, que era un bebito realmente muy chiquitito. Si había chicos no se notó en absoluto. No, me pareció que fue bien. Una cosa muy linda. Los chicos se portaron re bien. Uh-huh. Hubo uno o dos que se fueron a jugar afuera. Sí, y listo. No, pero además como si yo no entiendo esto del portal, o sea, no, como no hay que entenderlo desde la razón, uh-huh. sino que justamente es un salto de un cambio en la conciencia, ¿no? Uh-huh. De la humanidad. Y yo cuando hablaban de los chicos también decía, pero los chicos son los que mejor sintonizan esto, sí. Si estando en un lugar armónico son los que más se prenden porque saben ellos de qué estamos hablando. Sí, totalmente. Ellos, me contaba también una amiga que ellas se quedaron en la casa, en Machine, varias familias se habían reunido, o sea que más allá de estas cosas multitudinarias y todo, escuchaban por la radio y eran varias familias y los chicos estaban bárbaros, no se los oía, pero... No, hubo también un trabajo previo de la gente que estaba trabajando en la Fundación Manu de Luz, que estuvieron como una semana o más. Hasta muy tarde, haciendo unas cosas de papel, de origami, de figuras, todo eso que sí, sí, justamente, había unos globos, que los globos inflados con gas, o sí, sea, también, que flotaban, sí. Y el violincito con origamis, me sí. pareció una cosa de después chau, había bueno. unas figuras geométricas grandes, sí, también. Y eso fue muchísimo trabajo. Uh-huh. Y bueno, en el jardín, los chicos cuando llegaron ese día a la mañana, se quedaron fascinados. Uh-huh. Y ya la misma gente del jardín le preguntó a Susana si se podían quedar esas cosas. Uh-huh. Así que quedaron en el jardín. Qué lindo. Y bueno, como ellos están mucho con esto de la geometría y que esto armoniza los espacios y todo eso... Uh-huh. Susana dijo, bueno, dejémoslo y a algunos le vamos a decir que los barnicen para que el papel, viste, es como que si lo limpias o qué sé yo, enseguida empieza a perder. Uh-huh. Bueno, de barnizarlos o plastificarlos porque pueden quedar. La verdad que eran bellísimos. Uh-huh. Y estuvieron trabajando un montón de gente. Yo digo, es como meditar en papelito, porque es todo como, claro, simétrico. Sí. Es como hacer mandalas en volumen, que estuvieron preparándolo durante... muchísimos días y como con muy buena onda, ¿no? Sí. Y bueno, me parece que los chicos se encantaron y sí. dice Susana, bueno, que siga funcionando esto en el jardín. Qué bueno. Y bueno, lo dejó junto con todas esas cosas que estaban colgando, que eran bellísimas, con muchísimo trabajo. Sí, sí. Me pareció muy, muy lindo. Me gustó mucho, mucho el saludo mapuche. De Soraya. De Soraya, sí. Y el canto, muy lindo, uh-huh. muy lindo. También me gustó mucho el sonido de los didgeridoo. ¿Cuántos había? Porque yo atrás no veía nada, pero... Seis didgeridoos, seis. Sí, con los tambores. Mamita querida, qué fuerte que sea. Sí, sí, es un sonido muy lindo. Hermoso. Vale la pena tenerlo en cuenta, no esperar otro 11-11, porque no, van a pasar 100 años, sino generar este tipo de reuniones con más frecuencia, ¿no? O sea, este tipo de muestras de cómo... ¿Qué es el sonido, no? No solamente una pieza musical armada para instrumentos tradicionales, sino esa fuerza que tiene el didgeridoo, que es tremenda, sí. Muy lindo. Me gustaron mucho los gongs también, un sonido envolvente tremendo, muy fuerte. Es que son todas sonidos muy primitivos, sí. primordiales, digamos. Sí, además, como que... los chicos buscaron los lugares donde iban a estar, uh-huh. nadie había pautado demasiado los tiempos, estaban todos muy respetuosos unos de los otros. O sea, cuando empezó a sonar todo, se dieron los tiempos bastante bien. Y las chicas de los Gong, cuando terminó, que yo escuché que estaban hablando entre ellas, parece que de vez en cuando se miraban, porque a ver si había alguna que bajaba alguna onda de, bueno, paramos, no paramos. Y cuando empezaron a bajar cada una, ¿cuántos Gongs había? ¿Como cinco? Sí, yo vi cinco. ¿No? Y seis también. Seis. Acá tenemos el apuntador. Acá tenemos el individuo. También estuvo Hernán ahí con... Y bueno, la verdad que sí, fue como bastante bien coordinado desde lo intuitivo de todos los que hicieron sonido. Y a mí me encantó mucho lo que hicieron Soraya con Verónica, cuando empezaron a hablar de cantar desde el corazón. Y se empezó a hacer todo, que todo el mundo empezó a cantar con el aire del corazón. Sí, sí. Y arriba se empezaron a hacer estos armónicos. Eso fue muy hermoso. Sí, qué lindo, ¿no? Y muchísima gente, yo no sé cuánto, pero estaba. Tuvo... Hay un sonido. Qué lindo el sonido del celular. Hubo un concierto de celulares también. Sí, también, pero hay que ver si lo encuentro. Si lo podés apagar ya, porque está haciendo un ruido bajo. Ponemos cortina. En la era digital, con un dedo se puede poner fin al suplicio del ruido que hace un celular. Si no lo puede. A propósito, bueno, no sé, tiene que ver, pero ¿qué día maya es hoy? Hoy tenemos que es el enlazador de mundos magnético. El señor de los cambios lo llaman también. Sí, pero además empieza la misión colectiva del enlazador de mundos, así que vamos a... el mensaje es como que debemos atender el llamado a la entrega y dejar ir las cosas y aprender como que la entrega es lo opuesto al abandono. Significa liberarse del deseo de querer controlarlo todo. Uno piensa que tiene que aferrarse a las cosas porque debe decidir cómo son. Cuando uno se libera esto de decir, bueno, no lo controlo y que fluya, las cosas salen mucho mejor y además si cumplen su ciclo. Y uno tiene que también ser consciente de eso, ¿no? De que todas las cosas en algún momento ya cumplieron la función por la que estaban en nuestra vida y, bueno, hay que dejarlas, soltarlas. El enlazador de mundos es un ser interdimensional que tiene algo que ver con esto que estamos hablando. Une las dimensiones y trae mensajes del más allá. También cierra etapas, ¿sí? Hay que trascender y enfrentarnos a las consecuencias de nuestras decisiones, aceptar los vuelos y seguir adelante. Y como también hoy empieza esto, la misión del enlazador de mundos, que va a durar desde hoy hasta el 27 de noviembre. Es el momento para concretar. Estuvimos trabajando las misiones anteriores, esto de primero soñar o idear lo que queríamos, dándole forma, y ahora es concretarlo. Para lograrlo en todos los planos, el equilibrio que propuso el caminante del cielo, que fue el anterior. A través de la unión de los opuestos. Vemos una situación, tenemos que ver lo positivo y lo negativo de esto, tratar de buscar la unidad, a ver qué tenemos para aprender, para sintetizar de esto, liberarlo y soltarlo. Y que sea lo que tenga que ser. ¿Sí? Es poder trascender las situaciones que hemos convocado para crecer. Y este es el momento apropiado para terminarlas. Nos pasa a muchos que por ahí estamos en situaciones que decimos, ¿por qué todavía esto? Uno, todas las cosas que nos pasan son lecciones que ha ido tratando de sortear en el camino de la vida, ¿no? Bueno, ya estamos en un momento en que podemos ir soltarlas y dedicarnos realmente a aprender a ser felices, disfrutar, y basta de arrastrar mochilas pesadas. Sí. Sí, no solamente eso, sino también para que se resuelvan. Mientras vos estabas hablando, me acordé de la leyenda del Michay con respecto a eso. A ver. Había una bandada de cauquenes, y uno de los pichones se atrasa y se queda jugando ahí. Como el patito feo. Se queda. Entonces, cuando la mamá se da cuenta de que no está, vuelve a buscarlo. Y ya empezaba a hacer frío. Y tenía que ir a tratar de alcanzar de nuevo la bandada. Y estaba muy cansado. Y el pichón estaba cansado, ya estaba cansada, empezaba a hacer frío. Y entonces decide entregarlo a un ser de la naturaleza para que haga con su pichón, porque piensa a la vez que cuando vuelva su papá lo va a castigar y hasta lo puede llegar a matar a picotazos por haber desobedecido las leyes de la bandada y haberse quedado. Entonces lo entrega y aparece la planta de Michay para que cualquier rezagado pueda comer. Rezagado pueda comer. Y hay otra de una doncella que es también más o menos lo mismo, que tiene que atravesar todo un momento que ya empieza el frío y todo eso, pero va alimentándose con frutitos de Michay, que tiene mucho que ver con esto de la ansiedad y de la entrega, ¿no? Es como frente a eso, una situación tan adversa, la madre lo entrega y esto se transforma en otra cosa que también ayuda a los que le puede pasar lo mismo. Y también sacan a leyenda de la creencia del Michay. Porque ahí se me hizo el lazo, porque habla con un elemental de la naturaleza que lo transforma en esta planta. O sea, acá está esta cosa, ¿no? Del Michay, que si comes, esto lo escuché hace muchos años, comes el fruto, volvés al lugar. Sí. Claro, yo primero me lo comí, después me enteré. Dice, ¿y esto qué es? Y me decía, no, volvés. Y yo estuve 20 años sabiendo que iba a volver. Por eso totalmente. Las bandadas que van y que vienen. Por otro lado, creo que se utiliza el Michay también para torceduras o inconvenientes que podés llegar a tener cuando estás laburando en el campo, qué sé yo, ¿no? Que tiene. No digo fracturas, sino golpes y esas cosas. Sí, lo que tiene el Michay es la berberina. Que además es amarilla y que sirve para teñir, se usa incluso industrialmente para teñir cueros y eso. Tiene un principio activo parecido a la morfina, incluso se usa para cuando alguien que le tuvieron que dar morfina tiene que salir de eso, porque es como un paso. Entonces quita el dolor, por eso se usa mucho para los riñones y todo eso, pero también para los dolores de los cólicos y todo eso. En decocción, se hace como un té. Sí, y lo que más, tiene vitamina C, es antiviral, un montón de otras cosas. ¿Estamos hablando del fruto o de la planta en general? De toda la planta en general, y está buenísimo. Lo que más vitamina C tiene son las flores. Miren, a los chicos les encanta comerse las flores. Son muy dulces, además. Sí, son muy ricas. Y tienen esa cosa media ácida del ácido ascórbico. Pero lo que se usa en realidad, porque es un calmante de lo que te está doliendo en ese momento. O sea, no tiene propiedades como la consuelda o como otras plantas que te ayudan a la machucadura en sí, a lo que te está pasando en sí, sino que es algo más de uso interno para los órganos internos, sobre todo para los riñones y eso, pero lo que tiene es un calmante. ¿Cómo es la floración? Pues yo me confundo con el calafate. Son todos berber y son todos iguales. No, la floración de una de ellas, que no sé cuál es como racimitos, como muchos racimitos, y la otra es más desperdigada, no sé cuál es. Claro, cuál. Lo que pasa es que según los lugares, en un lugar se llama Michay, en otro lado se llama calafate, pero todos son berberis. Sí. Uno es el Darwini, que es porque lo clasificó Darwin. El otro es en Petrifolium, porque crece entre las piedras y tiene unas florcitas muy chiquititas y es muy rastrero. El otro es Aquilefolium. Y hay otro berberis que es europeo, que es el que se usa más en medicina, porque es lo primero. Y después hay otro que es muy lindo, que también tiene berberina, que es la Mahonia, que es australiano, y que tiene la hoja más grande que se pone roja, que se parece más al que vos decís que crece como en racimos, que es un poco más naranja, que se parece más a un muérdago, que es bien brillante, que está más en el sotobosque. Sí. porque el Michay es como más arbustivo. Ahí está. Y está en lugares que es más soleado. Uh-huh. Y después hay otro, yo siempre me confundo cuál de los berberices, claro, pero que está más en el sotobosque, más en la montaña, uh-huh, que hay más en Bariloche, o acá en zonas húmedas, en Pueblo también hay. En el Foyel hay una cantidad hermosa. Claro. Ahí voy a cosechar para hacer el vinito de... Yo le llamo de vinito de Calafate, pero no sé si llamarlo así, o de Michay. Que rico es rico, no importa de lo que sea. Bueno, pero todos los berberis tienen el mismo gusto, todos sirven para teñir de amarillo, uh-huh, y todos tienen el mismo principio activo. Ajá. Inclusive el berberis que se usa de jardín, que empieza a Bordeaux y que después va cambiando los colores muchísimo, que ese es europeo, uh-huh, que se usa ornamental, que tiene la hojita más blanda y que empieza como Bordeaux, sí, y después se pone como amarillo y así, que parece fuego y hasta que se le cae la hoja. Sí. Qué botica que tenemos alrededor, ¿eh? Es impresionante. Él sigue preparando, la taberna del tío Enrique. Tac, te, tac. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Thank you. cachaleta. Tac, tac, tac, cachaleta. Tac, em, tac, tac, em, tac, tac. Próximo programa, vamos a entrar al anticipo del programa. Sí, podemos, ¿no? ¿Qué cosa? Yo me no somos responsables y después sale otra cosa. Del Crataegus. Bueno, tenemos todavía para hablar un montón de Crataegus. Crataegus y a ver. Y del Berberis. Y los Berberis. Sí, yo creo que para esa fecha ya voy a tener una florcita como para ilustrar. La vamos a mostrar al micrófono y que cada uno se la imagine. Claro, viste, pero en la clasificación de las plantas. Se clasifican por la flor. Por la florcita. Y la florcita es toda igual. Lo que pasa es que lo que cambia es cómo va dispuesta en la ramita. Eso determina que uno sea michay y otro calafate. Unas son más grandes, otras son más chiquitas, unas son más amarillas, otras son más anaranjadas. Y todas pertenecen al próximo martes. El próximo martes nos encontramos para develar este misterio. Gracias, Elo. Gracias, Nancy. Gracias, Hernán. Hasta el próximo martes. Hasta el martes. La rosa de Paracelso. Alquimia radial. Días de plantas. Colores. Luz. Leyendas. Salud. Emociones. Piedras. Amor. Y magia. Los martes de 19 a 20 por Radio Goga. Goga Radio 103.5.